recordándote. Sé que la vida se olvidó de mí, el invierno que no supe de ti, la triste y bella el adiós fue para los dos. Cuando vi que todo terminó, no hubo solo día de sol, la triste y bella el adiós fue para los dos. Oh, fue para los dos. Si pudiera regresar al ayer sin olvidar lo que hice mal, no nos merecimos un final. Te busqué demasiado tarde, no me rendiré, no me perderé recordándote. Sé que la vida se olvidó de mí, el invierno que no supe de ti, triste y el adiós fue para los dos. Cuando vi que todo terminó, no hubo solo día de sol, la triste y el adiós fue para los dos. No, pero en el adiós no supo el dolor y lo que sentimos. Sé que sigue aquí. Y el adiós fue para los dos.